Hola y bienvenidos a Histo Racing, el podcast donde hablamos de la historia del automovilismo deportivo. La historia que es algo que nos apasiona. Es algo de dónde venimos. Porque para saber a dónde vamos, primero debemos saber de dónde venimos. Quiero pediros disculpas por haber estado tanto tiempo sin publicar. Y es que realmente los quehaceres laborales y, bueno, pues complicaciones en el trabajo que se acumula, pues han impedido que este podcast salga antes. Como os he dicho en otros podcasts, tengo varios podcasts lanzados de Histo Racing y que, bueno, pues hay que ir concretando con invitados, quedando con ellos, informándote sobre el tema en cuestión y que es complicado. Y bueno, pues no siempre todo depende de uno, así que bueno, pues realmente tenemos varios, así que yo creo que en las próximas fechas iremos cerrando alguno, iremos publicando más a menudo en el feed. Cuando hace tiempo le dije a Charlie GP, que iba a hacer Histo Racing, que ya lo lanzaba, que ya no esperaba más, que él me dijo que iba a ser muy difícil y que me daba todo su apoyo y todo su ánimo. Realmente lo es. Es difícil, pero bueno, es también ilusionante. Así que por eso os pido disculpas. Quiero aprovechar para agradecer a Charlie GP, todo su apoyo y toda la visibilidad que nos está brindando. También a Alejandro, quiero mandarle recuerdos y que se mejore. Alejandro Fernández de Stop and Go, que le aprecio muchísimo y le quiero un montón. Y nada, ya ha empezado la temporada de Fórmula 1, así que ya pronto lo escucharemos mucho más a menudo. Os recuerdo el podcast que grabé junto a él de la figura de Colin Chapman. Quiero agradecer a mis amigos de Apelianos todo el apoyo que me dan, toda la visibilidad y todo, o sea, me faltan palabras. Soy muy, muy, muy grande. Y toda la gente de Apelianos que apoya este podcast. Gracias, gracias y gracias. También quiero finalmente agradecer a todos vosotros que os habéis preocupado y os habéis formado y preguntado por redes sociales, por Telegram, por muchos canales, que por qué no se publica más. Pues esta es la razón por la que no se publica más. No es que se haya dejado el podcast ni nada, es que esto se hace por amor al arte, se hace sacándole tiempo a tus ratos libres, a la familia, a otras cosas, al trabajo. Así que gracias por preguntar y gracias por dedicar un tiempo a preocuparos por este humilde podcaster. Bueno, hoy os voy a dar la chapa yo. Y este, cuando nació el podcast, siempre me fijé en podcasts míos de referencia, como Histocast, de ahí el nombre de Histo Racing. Podcast donde hay una amena conversación divulgativa y formativa sobre un tema que nos apasiona, que en ese caso es la historia militar. Bueno, hay otro podcast de los muchos que escucho, que también es uno de mis favoritos, un podcast indispensable, un podcast también de historia militar, casualmente, un podcast del que estoy enamorado, ¿no? Es un podcast que se llama Memorias de un Tambor. Es un podcast, pues, como Histocast, ¿no? De historia militar, pero esta vez de historia militar española, ¿no? Bueno, pues realmente José Carlos hace una labor increíble de divulgación y realmente habla él solo, o sea, él habla él solo, él se nota que tiene muchas tablas, es profesor y que lo sabe hacer muy bien y no es para nada aburrido. Así que hoy, más que un Histocast del motor, toca un Memorias de un Tambor del motor. Así que, si estáis dispuestos a aguantarme, apretaros los cinturones porque comenzamos. Oh, Bienvenido a Isto Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! El tema de hoy es un tema apasionante. Un tema que a mí, personalmente, desde niño me fascinó. El SEAT 124 Grupo 4 y lo que hizo en el año 77 en el Rally de Monte Carlo. La era de los taxis. Era enero de 1977, un mes frío, en un invierno de cambio. Era una época apasionante, una época que cualquiera le hubiera gustado vivir. Todo era nuevo. Todo era cambio. Pero en la radio, ese mes de enero de 1977, solo sonaba este tema. Se hace lágrima a mis pies. Fíjate si he sido fiel. Tu inspiración. Cada timbre de tu voz, tu presencia inconfundible va quemando los fusibles que conectan mi razón. Cada lapso, cada instante acentúa ahora más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor y me fundo en tu otro yo. Tu inspiración hizo de mí un hombre. Sí, amigos, aquellas primeras semanas del año 1977 era Camilo VI el que dominaba la radiofórmula de España. Camilo VI. Muchos ni le conoceréis, algunos os sonará de oídas. Estábamos saliendo de algo y entrando como nación todos juntos en una nueva era, en todo. Musicalmente hablando, ya no quedaría mucho espacio para artistas como el que ha sonado. Pronto vendrían los grandes artistas extranjeros a compartir números uno con los nuestros. En el mundo del motor pasaría lo mismo. En 1977, si te querías comprar un coche, podías comprarte un Seat, un Simca, un Citroën y un Renault. Bueno, alguno o otro más por ahí, pero no mucho más. Pocos eran los que podían acceder a vehículos de importación, como Mercedes o BMW, o siquiera Toyotas e incluso Ford, que hacía tan solo un año ya había empezado a fabricar el Ford Fiesta en España y dejaba de ser una marca prácticamente desconocida y de ser una marca de importación a ser una marca nacional. Pero hubo un rally en el que todo eso cambió por un momento, en el que Europa y el mundo pudieron ver un hecho sorprendente. Un hecho que aún hoy no se ha vuelto a repetir en España, y me atrevería a decir casi en el mundo. Y es de ver un vehículo fabricado en España, preparado en España, subiendo al podio de una prueba del Mundial de Rallys y pilotado por un piloto español. Creerme que no se ha vuelto a repetir. Para ver algo similar o parecido, deberemos esperar 13 años más para ver a un tal Carlos Sainz subir a un tercer puesto en un rally del Mundial, el Rally Acrópolis. Y eso sí, no era con un vehículo español, sino con un impresionante Toyota GT Force, coche japonés fabricado en Alemania. Así que amigos, hoy hablaremos de cómo unos taxis, Seat 124, o taxis como se les conocía, hicieron historia en el rally más mítico del mundo, para asombro de todos. Hoy hablaremos del Seat 124 Grupo 4 y del Seat 1430 también Grupo 4, que sin comer ni beberlo se codearon con los Lancia Stratos 131 y Ford Escort de la época. Bien, vamos a ver de dónde viene esto. Bueno, pues esto comienza sobre junio de 1949, cuando el gobierno publica un decreto por la que el Instituto Nacional de Industria, el INI, la mayoría de vosotros ni os sonará esto, pero creerme que lo de mi generación, sí, esto del INI sí nos suena. Pues, como os he dicho, publica un decreto en el que se encomienda al INI crear una empresa para la fabricación y motorización de España, la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, o cogiendo sus siglas, SEAT. La SEAT fue fundada en 1950 por el INI, con el objetivo, como os he dicho, de motorizar España de la posguerra mediante la fabricación de automóviles. Y estos automóviles serían los italianos Fiat, fabricados bajo licencia. Para su constitución se creó una sociedad con un capital de 600 millones de pesetas, de la que el INI contaba el 51% de las acciones, la banca española el 42% y Fiat, el principal fabricante de automóviles de Italia, actuaba como socio tecnológico con un 7% restante. Seat comenzó su actividad industrial en la planta de la zona franca de Barcelona, y es que pudieron haber elegido muchos sitios de España para colocar la fábrica de Seat. Tener en cuenta que España, la península ibérica, está rodeada por agua en las tres cuartas partes de del estado, o sea que realmente la podían haber colocado en el País Vasco, la podían haber colocado en Galicia, la podían haber colocado en Valencia o en Andalucía, pero no, la colocaron en Barcelona. Y esto dinamizó mucho la industria de Cataluña en todos los aspectos. La producción de la SEAT comenzaba en mayo de 1953 con el SEAT 1400, que eran directamente derivado del Fiat 1400 de 1950. El popular Seat 600, que todo el mundo conocemos y que yo mismo tengo uno, y aquí estoy hablando a escasos 2 metros del que tenemos en la familia, pues no llegaría hasta junio de 1957, con un precio de 65.000 pesetas, y que bajaría en años posteriores hasta hacerlo totalmente asequible para el público y la gente. Todo esto lo comento para que sepáis de dónde viene la SEAT. No es una marca que nace de la nada. Ahora está integrada en el grupo Volkswagen, pero realmente es una apuesta del Estado, pues para motorizar un país hundido después de una larguísima posguerra y que se prolongó mucho más por la Segunda Guerra Mundial, que hizo que nuestra posguerra fuera dolorosamente larga. Así que, bueno, pues estos son los comienzos de la SEAT. El coche que hoy nos ocupa no llegó al mercado hasta el año 1968 y nació en Italia como Fiat 124 y se fabricó bajo licencia en la fábrica de la zona franca de Barcelona con el nombre de Seat 124. Si echáis cuentas, estamos hablando del año 1968, que como os digo, que si echáis cuentas año arriba, año abajo, estamos como unos 8 o 9 años antes de la gesta del Monte Carlo. Algo que hoy sería muy difícil, que un coche con tal antigüedad fuera un coche destacado, incluso todavía en fabricación. Pero creerme que en aquella época era lo más normal del mundo. Y es que los diseños se aprovechaban y los coches realmente pues estaban hechos para... O sea, no estaban hechos, ¿no? Porque realmente la automoción ha cambiado mucho. Pero eran diseños que perduraban en los años, no se quedaban anticuados tan rápido como los de hoy día. Hemos de decir que este coche no solo fabricó la SEAT, sino, o sea, la SEAT lo fabricó casi hasta principios de los 80, pero que no solo fabricó la SEAT. Si echáis, os acordáis o os conocéis un poco, en Rusia se estuvo fabricando hasta principios de los 90 bajo el nombre de Lada. Y si conocéis un poco el mercado, pues veréis que hay un todoterreno que a un día de hoy se fabrica, que sea el Lada Niva, que comparte muchísimas piezas con este SEAT 124. Así que es un coche con un diseño y unas piezas muy muy comunes en varios coches y en varias marcas. Así que realmente es un coche excepcional. Bueno, pues como os digo, este es el 124, pero el SEAT 1430 deriva directamente del 124 especial, con un frontal de doble faro diseñado por SEAT y con piezas interiores del Fiat 125, que era el modelo que en España no se comercializaba y era superior al 124. Este, el 1430, era un vehículo totalmente adaptado al mercado español. Y estaba concebido como un modelo un peldaño superior al 124. Este vehículo no se vendió en Italia como hacia 1430. Como os digo, era un híbrido entre el 124 y el 125 italiano. Y fue un coche súper, súper popular. Este llegó en el año 1969, con un precio de 150.000 pesetas de la época. Y realmente era mucho dinero, ¿eh? No creáis que era cosa fácil. Costaba casi lo que costaban algunos pisos en aquella época. O sea que a veces hay que poner en perspectiva que esto de los coches no se lo podía permitir todo el mundo. Era algo muy, muy exclusivo. Y estamos hablando del año 1969. Durante los años 70, fueron estos vehículos, tanto el 124 como el 1430, fueron muy utilizados en la competición. Tanto en forma oficial por SEAT, que luego lo veremos, como por cierto de pilotos amateurs, bueno, o no oficiales, ¿no? Que preparaban los 124, los 1430 en sus versiones más deportivas, los famosos FU, con motores de 1600, de 1800 y de 2000 centímetros cúbicos. Como ya me ingeniaréis, estos coches ya eran un poco anticuados en los 70, ya que los fabricantes franceses habían popularizado la tracción delantera. Los Inca, los Peugeot, los Citroën eran tracción delantera. Incluso el Volkswagen Golf, que nació en el 74, ya era tracción delantera. Y nuestros SEAT eran propulsión trasera y trasera pura. Esto hacían que fueran coches muy, muy populares y muy divertidos y muy para los rallies, ¿no? Pero realmente en la calle eran coches ciertamente ya estaban empezando a ser anticuados. Los más novedosos eran los Citroën de la época, los GS, los CX, que eran quizá demasiado modernos para la época incluso, pero el resto de vehículos, pues no sé, eran tracción delantera, tenían una serie de no eran tan cuadrados, no sé, empezaban a cuidar un poco más el diseño interior. Y realmente, estos vehículos, como os digo, eran ya un poco anticuados. Hay que decir que había un modelo 124 denominado Sport, que comparte chasis, pero no un diseño con el Fiesta 124, tiene un diseño totalmente distinto y lujoso. Ese vehículo no es el que vamos a hablar en este episodio. Ese coche era muy especial, es casi un coche de lujo. Y bueno, este vehículo, el 124 Sport, compartía motores, muchas piezas, pero era un coche prácticamente distinto, así que de ese no vamos a hablar. Vamos a hablar del 124. Bueno, en 1973 se puso a la venta la primera versión deportiva, se denominó FU. Los primeros con un motor de 1600, luego iría aumentando en cilindradas y prestaciones. Al año siguiente, en el 74, saldría el SEAT 1430 Especial 1800 FU10 y posteriormente el FU11 réplica, una auténtica joya de la que se produjeron muy pocas unidades y que son coches a día de hoy cotizadísimos, pero creedme que cotizadísimos. Al final de los 70 llegaron los FU2000, que estuvieron en producción hasta el año 81-82, cuando ya la SEAT dejó de pertenecer al grupo Fiat y empezó su andadura por sí sola. Entonces no podían seguir fabricando coches bajo licencia Fiat, y bueno, pues ahí llegó la vida comercial a su fin de estos vehículos. Así que hasta el año 81 prácticamente se estuvieron vendiendo, o sea, que tuvo un coche con una larga vida comercial. En el mundo de la competición, SEAT como marca oficial nació para los rallies en el año 72. Si bien es cierto que en el año 70 SEAT había lanzado la Fórmula 1430, que no os hagáis, no confundáis, la Fórmula 1430 eran monoplazas con el diseño pues, de monoplazas típico de los años 60, años 70. Era una copa monomarca de monoplazas, pero monoplazas para circuito. Entonces se llamaba 1430 porque era el motor que llevaba el 1430, no porque tuvieran algo que ver con el SEAT de 1430. Bueno, pero para los rallies, lo que nos interesa, SEAT, como digo, nació en el año 72. Y concretamente, la primera vez que vimos a SEAT inscrita como marca oficial fue en el Criterion Luis Baviera de Madrid. Bueno, para lo que no lo sepáis, seguramente la mayoría, el Criterion Luis Baviera debía su nombre a Luis de Baviera, que fue copiloto de Bernard Tramón. Bernard Tramón fue, en los años 80, fue presidente de Renault España, ¿no? Pero en los años 60 era francés, pero vivía aquí en España y toda su carrera la hizo en España. Y bueno, era un piloto de rallies. Pues tuvo un accidente en un rally, creo que fue en el Costa Brava o en el... Bueno, fue un rally por Andalucía. Bueno, en el 66 tuvo un accidente y murió su copiloto. Su copiloto era Luis de Baviera. Y en honor a Luis de Baviera, pues se creó el Criterion Luis de Baviera. Y bueno, pues el trofeo de Luis de Baviera se corría en Madrid. Entonces Madrid por aquel entonces tenía tres rallies puntuables, que era el Criterion Luis de Baviera, el Firestone y el Shalimar. Qué tiempos, ¿eh? Tres rallies y todos se disputaban en los alrededores de Madrid. Hoy día estaríamos perseguidos por tener tres rallies aquí en Madrid, pero qué tiempos, ¿eh? Y entonces los rallies eran súper populares. Pues bueno, como os he dicho, que me enrollo, en ese año 72 SEAT presentó en el Criterium como se presentó como marca oficial, con tres pilotos, con un tal Salvador Canellas, que era el piloto estrella de la marca, con Jorge Valver como segundo piloto y con un tercer piloto, con un jovencísimo y casi desconocido Antonio Zanini, que había corrido antes con los 5000 y tal, pero era la primera vez que Antonio Zanini era piloto oficial. Esta vez era como tercer piloto. Fue, sin embargo, el segundo piloto de la marca, Jorge Valver, con su copiloto Ricardo Antolín, al bordo de un 124-1800 de Grupo 5, el vencedor, seguido de Antonio Zanini, con el SEAT 124-1600 oficial. Y bueno, pues desde el principio, claro, las marcas oficiales enseguida pues hicieron valer su superioridad y sobre los coches que entonces ¿para qué nos vamos a engañar? Eran grupo 5, grupos 3, grupo 2, grupos 4, pero la preparación pues no eran oficiales, eran coches muy, muy de serie. O sea que realmente que viniera una marca como Seat y bueno, pues impusiera su hegemonía en la preparación de los coches, que aunque eran oficiales, pues también eran coches no tan evolucionados como los que podían correr en Europa. A todo esto quiero aclarar una cosa, y es que en las imágenes de todos vosotros seguro que está el famoso 124 de Zanini, naranja, con unos grandes pasos de rueda, con una matrícula Barcelona Z, ¿vale? Barcelona, no me acuerdo qué número es, Z. Que también es conocido este coche como 124 Proto, aunque realmente ese nombre es algo popular, nunca se llamó así ese coche. Era un 124 Grupo 5. Bueno, pues ese coche muchas veces se le ha confundido como el que quedó tercero en el Monte Carlo, porque realmente es un coche muy espectacular, mucho más que el Grupo 4. Pero no, este es el Grupo 5. Este coche que posteriormente la Seat se lo regaló a Zanini en su momento, pues este coche no estaba homologado para aquel Monte Carlo de 77. Entonces los Grupo 5 sí competían en España, competían en Europa, pero en el Monte Carlo del 77 no estaban permitidos. Por lo tanto, quiero aclaros eso, que el coche del que vamos a hablar no es el famoso 124 Proto, que lo conoce mucha gente. No, es Grupo 4. Es más discreto físicamente, más parecido a un 124 de verdad, porque realmente la preparación del Grupo 4 era muy distinta a la del Grupo 5. Como os he dicho, el 124 Grupo 5 se lo regaló a Zanini por los servicios prestados en su momento, y yo sé que Zanini lo guarda en su garaje como un tesoro. Zanini tendrá su propio podcast en Insta Racing. Me encantaría traerlo aquí y hablar, ¿no? Pero también, si trajera a Zanini aquí al podcast, no sería para hablar de Antonio Zanini, sería para hablar a lo mejor de Carlos Sainz. Y me encantaría traer a Carlos Sainz, que a lo mejor sería para hablar de Antonio Zanini o de Oñoro o de cualquier otra cosa, nunca de Carlos Sainz, porque creo que es mejor que alguien hable de ti que hacerlo tú mismo, ¿no? Sobre ti. Así que bueno, perdonadme esta idea de olla, pero es lo que pienso. Bueno, seguimos. Con estos vehículos comenzaron los éxitos nacionales con varios campeonatos de España de rallies y también los internacionales. En el 76 Zanini fue segundo en el campeonato de Europa con un Seat 1430-1800, mientras que el año siguiente, en el 77, pues conseguiría la proeza de la que vamos a hablar en este podcast. Acabado este disclaimer, como digo, vamos a avanzar en el tiempo y nos vamos a ir hasta el año 1977, concretamente hasta el mes de enero. Breaking and everybody's los rallies llevaban en España varios años de éxito. Tanto es así que el rally de Monte Carlo era puntual para el Campeonato de España. Sí, sí, para el Campeonato de España. Los coches salían desde Barcelona, los que eran del Campeonato de España. El rally de Monte Carlo siempre tuvo varias salidas, ¿no? Desde varios sitios. Una de ellas era Barcelona. Por ello, José Juan Pérez Vargas, responsable de competición de SEAT, decidió que SEAT llevaría a este rally todo su arsenal disponible. Para ello, a finales del 76, se fueron a probar los 124 Grupo 4 y los 1430 a tierras de Almería. Rodaron más de 20.000 kilómetros antes de subirse a Mónaco por carretera, con los coches oficiales conducidos, con los furgonetas de asistencia, con todo el equipo montado. Se fueron de Almería, donde estaban probando, al Principado de Mónaco. Ya eso en el 77, en las carreteras que había en España, ya solo eso era una proeza, podríamos decir. El Rally de Monte Carlo de 1977 se plantaba como la primera prueba de la temporada, tanto para los pilotos del Mundial como para los valientes del Campeonato de España de Rallys, que decidieron hacer el viaje hasta la Costa Azul para sumar unos valiosos puntos para enfrentarse a los mejores del mundo. El contingente español era de 10 pilotos, entre los cuales 6 participarían a bordo de varios modelos de SEAT. Mientras los hombres más punteros lo hacían con los 124 de especial 1800, otros competían con el 124 especial o con 124 más normales. Incluso había la presencia de los SEAT 1430-1800, así que incluso uno de ellos a mandos de un piloto andorrano. Los dos principales pilotos de SEAT eran Antonio Zaninis y Salvador Canellas, con dos historias muy distintas que les llevaban a competir en disciplinas. Ambos pilotaban los 124 de especial 1800 Grupo 4, que la marca española había depositado muchas esperanzas en ellos. Como os he dicho, se habían bajado casi un mes antes a Almería a probarlos y que fueran lo mejor posible para este primer rally de 1977, el famoso rally de Monte Carlo. Aún así, nadie podía haberse esperado un resultado como el que se dio. Créanme que ni lo desea, imaginaban que podían haber pisado ni de cerca el podio. Y todo esto fue por una suma de casualidades, ¿no? Pues por el tiempo, pues por los vehículos, pues por cosas que ahora veremos. Bueno, Zanini tenía 28 años y era la gran esperanza española de los rallies. Llegaba al Monte Carlo después de haber ganado los campeonatos de España del 74 y 76 y era considerado como el piloto español de mayor proyección. Para Zanini, el rally de Monte Carlo del 77 era su segundo Monte Carlo tras haber tomado parte en el año anterior, en el que quedó segundo en el europeo de rallies, aunque bueno, pues su resultado no había sido espectacular, había sido un duodécimo puesto, pero bueno, realmente para un debut mundialista no había estado mal y luego pues bueno, consiguió el subcampeonato de España el subcampeonato de Europa de rallies, o sea que Zanini era siempre fue un gran piloto, pero por aquellos años 77 era la gran esperanza de los rallies de España. Canellas, por su parte, tenía una historia más particular. Ya tenía 32 años y había destacado una década antes por su participación en el Mundial de Motociclismo, donde llegó incluso a ganar carreras en la categoría de 50 y de 125 centímetros cúbicos. Poco después se pasó a los rallies, pero realmente Salvador Canellas estuvo compitiendo con Ángel Nieto en las motos. Como os digo, fue en los 70, ya cuando se pasó a los rallies, y en el 73 consiguió su primer y hasta ahora, su único título de campeón de España con SEAT. Así que, bueno, con dos pruebas de mundial a sus espaldas, esperaba mejorar su desafortunada participación en el Monte Carlo del 76. Así que con todo esto nos plantamos en la salida del rally, donde bueno, pues el rally fue complicadísimo, con muchísima nieve, más de la esperada, y con unas condiciones que favorecían a los coches menos potentes, como nuestro SEAT. Vamos a escuchar a Zanini explicando los tipos de ruedas que se usaron para el Monte Carlo. De ruedas tenemos básicamente pues, cuatro modelos, que son las ruedas para condiciones secas normales, que son ruedas completamente lisas, donde el coche va a desarrollar la máxima velocidad y adherencia. En caso de que estos tramos estén humedecidos o con gravillas tenemos unos neumáticos de asfalto con dibujo para poder o pasar algunas curvas inclusive que tuvieran un poco de nieve. Luego tenemos ya unas ruedas mixtas para utilizar ya cuando hay ya mayoría, 50% por ejemplo de nieve, son ruedas ya con una escultura mucho más profunda para tener mucha más motricidad y poder pues, sobrepasar pendientes con nieve. Y luego disponemos de las ruedas ya claveteadas, en que donde en el Rally Monte Carlo, para no estropear las carreteras, actualmente hay unas limitaciones en cuanto a número total de clavos, que se pueden poner pues más de una cantidad por centímetro cuadrado de goma. Entonces estas ruedas son las que se utilizan en cuanto hay pues los hielos, que es donde el coche con unas ruedas normales no subiría, o deberíamos, o tardaríamos muchísimo para subir, y como lo que se trata es de correr lo más posible con mucha seguridad, luego utilizamos pues son las ruedas con distinta cantidad de claveteado o cantidad de punta, según sea más o menos el hielo que encontremos o los kilómetros con hielo, vamos a utilizar unas ruedas con una punta más larga o menos, inclusive la calidad del caucho, según sea la cantidad de hielo, va a ser un caucho más blando para mucho hielo o más duro si vamos a tener que utilizarlo más tiempo por encima del asfalto. Bien, pues después de esta interesante explicación de Zanini, pues bueno, pues realmente, como os he dicho, las condiciones climáticas eran muy, muy fastidias. Y había muchos abandonos entre los coches más competitivos. Entonces, poco a poco, sin hacer grandes tiempos, sin fallar, pero tampoco sin destacar especialmente, sin hacer ningún scratch ni nada, tanto Zanini como Canellas fueron subiendo en la clasificación. Y se plantaron cuarto y quinto, Zanini, Canellas y Servia se quedó en la octava posición, ¿no? Iban subiendo poco a poco, pero más que por mérito suyo, era por demérito de los demás que se salían. Pero bueno, como los Seat eran coches menos potentes realmente que todos los que iban por delante, pues eso también las igualaba mucho las prestaciones de los vehículos. Por lo tanto, tenía su mérito él. Como digo, aunque sin victorias en los tramos, los únicos españoles supervivientes estaban siempre entre los más rápidos. A pocos tramos del final, Fluvio Vicelli se salió de la pista cuando era tercero e hizo que los españoles mejoraran aún más sus posiciones, y se situó así a sus dos pilotos más competitivos en tercera y cuarta posición. Las malas lenguas dicen que en este punto los responsables de SEAT, que hasta el momento habían dado más o menos carta libre a sus pilotos, tocaron la amortiguación del segundo clasificado, Salvador Canellas, para que no inquietara a Zanini y así asegurarse el podio. Sea como sea, creedme que el éxito estaba más que asegurado. Servia acabó séptimo al final, convirtiéndose en la marca con más coches entre los 10 primeros, con 3 vehículos, los 124 de Zanini y Canellas y el 1430 de Salvador Servia. Era el mejor resultado de la marca en el Mundial de Rallys, además del mejor día para los españoles, por mucho que ese espectacular podio llegara solo gracias a la salida de pista de rivales y de méritos de los demás. Realmente, creerme que una marca como sea estuviera en el podio del Monte Carlo del año 77 es un hecho sin precedentes, es un hito en el automovilismo deportivo de España. Y ahora, con los éxitos de Carlos Sainz, de Fernando Alonso y de tantos otros en el Dakar, nos parece algo absolutamente superado. Pero creedme que no es así, es que la España del 77, la industria española del automóvil del 77, el país en general en el 77, esto era algo absolutamente asombroso y un hecho que no se volvería a repetir. O sea, es como si hoy día pues una prueba del mundial lo gana, yo qué sé, un coche de un país emergente y se impone a toda la lista de coches oficiales con un piloto de ese mismo país, ¿no? O sea, pues, no lo sé, o sea, imaginaros que ahora gana un coche chino con un piloto chino, o sea, pues algo así sería, ¿sabes? O sea, y que todos los demás quedan en evidencia. Pues eso pasó en el año 77 y pasó con Seat. La prueba la ganó Sandro Munari, que sonará a muchos porque es un gran piloto, campeón del mundo. con un espectacular Lancia Stratos HF con los famosos colores de Alitalia. Era uno de los coches oficiales de Lancia. El segundo peldaño fue para Jean-Claude Andret, que llevaba un Fiat 131 Abarth, que era bastante más evolucionado, potente y todo que nuestro Seat. Y terminó a 2 minutos del Stratos, ¿eh? Pero para los españoles ya es que eso no importaba, es que éramos terceros. Y detrás los dos Seat, que habían finalizado el rally a casi 11 minutos y 19 del vencedor. O sea, 11 Zanini y 19 Salvador Canellas. Y realmente podíamos ver los coches, pues es que quedaron por delante de 911, de Lancia Stratos, de Alpines 1800, o sea, de Lancia Fluvia. Es que era un hecho absolutamente asombroso que estos coches, estos sean fabricados en España bajo licencia de la FIA, preparados en España, quedaran en el podio del Monte Carlo. Como os digo, es algo sin precedentes. Para el automóvil español era un día de júbilo. El rally más prestigioso del mundial, 3 coches nacionales con 3 parejas de nuestro país habían llegado a los 10 primeros y uno de ellos en el podio. La propia Fiat estaba sorprendida por el rendimiento de los coches y sobre todo porque realmente se habían codeado con el Abarth y con el Stratos. O sea, es que la SEAT les mandó hasta felicitaciones, incluso a un toque de que esto no se iba a volver a repetir. Así que bueno, vamos a escuchar a Zanini hablar sobre el Col del Turiní, quizás la etapa más espectacular y especial del Mundial de Rallys. Turiní tiene múltiples facetas, es muy bonito, muy divertido, pero a la vez el piloto tiene esta incertidumbre de qué es lo que va a encontrar. Pues el problema principal viene en que los neumáticos se escogen en función de una información de muchas horas antes, por lo que puede haber cambiado el estado. Los espectadores, como lo que quieren es buscar espectáculo, pues ponen toda la nieve que pueden y más en la carretera. Y dentro del habitáculo a la salida hay un cierto nerviosismo ante lo desconocido que vamos a encontrar. Para el colmo, hay que quedar bien al llegar arriba, en el alto, donde hay estos hoteles, donde hay toda esta gran cantidad de público. Está toda la prensa, toda la televisión filmando, fotografiando. El tramo se hace, el sector este de 500 metros donde se encuentra todo este conglomerado de gente y cámaras, se hace de día. Entonces, ahí como está todo el mundo, y esto lo va a ver todo el mundo, esto es lo que más se ve del Monte Carlo, esta es lo que más sale en todas las revistas especializadas. Los pilotos quieren hacer una bonita pasada del Turini y en ocasiones de tan bonita acaba en catástrofe, subidos al montón de nieve, que entonces además, según sea italiano o francés, le llueven bolas de nieve, me refiero, por parte de unos u otros animadores. Y yo, personalmente, el año que acudí, lo quise hacer también, que pasé de lado de chiripa, diría yo. Yo pasé muy bonito, pero a punto de quedarme girado al revés. Pues estaba más helado de lo que yo había previsto y llevaba unos clavos muy pequeñitos. El Turini es una gran fiesta para los aficionados. Turini, y para el piloto, es encontrar a sus seguidores. Siempre que hemos participado españoles hay en el alto del Turini españoles con sus pancartas animando a sus corredores. Para mí el Turini es el Monte Carlo, es una pequeña gran muestra del Monte Carlo. Pues tanta ilusión puesta por llegar. Todos estos últimos tramos, repito, se hacen con mucha tensión. Uno pasa repaso mental de las cosas buenas que hemos hecho, de aquellas 2 curvas que salvamos al último momento, del momento más negro, cuando pinchamos aquellas 2 ruedas con aquella piedra, en aquel tramo que el gato al ponerlo se caía el coche. Pienso que en estos momentos finales lo que se pasa es un poco de memoria a lo bueno y a lo malo. Uno está contento por estar llegando a Monte Carlo III, muy contento, pero no quiere estarlo, no vaya a ser que no llegue. Básicamente es un contrasentido estas últimas etapas, hasta que no consigamos llegar a Monte Carlo. Al llegar, por descontado, gran satisfacción, no solo por parte del chofer, que llamo yo, al que conduce, ¿no?, al piloto, sino por parte de todos los que han puesto algo. Porque en un rally de este calibre se van a mover para conseguir una tercera plaza unas 20 personas por lo menos. Se va a haber gastado para conseguir hacer tercero por lo menos más de 3 millones de pesetas. Bien, ahora que hemos visto esta hazaña, vamos a ver lo que es el vehículo, ¿no? Vamos a ver las características que tenía este 124 y este 1430. Bueno, el SEA 124 se denominaba SEA 124 de 1800, grupo 4. Y la cilindrada no eran 1800, ¿no? Eran 2100 centímetros cúbicos. Y en cambio el 1430 tampoco tenía 1430 de cilindrada. Ese sí disponía de un motor 1800, concretamente de 1850 centímetros cúbicos. La potencia del 124 eran aproximadamente 210 caballos que daba el motor, con 4 válvulas por cilindro, es decir, 16 válvulas, con carburadores dobles. No tenía inyección, era de carburadores. En cambio, el 1430 sí tenía inyección. Esta era por palomilla y disponía también de motores multiválvulas, de 16 válvulas. Pero la cilindrada, como os he dicho antes, era de solo 1850 centímetros cúbicos, con lo que rendía en torno de 190 caballos. El chasis de estos 124 y del 1430 era el mismo chasis de los coches de serie. Cogían un chasis de serie y venía pues con su jaula antivuelco. Esto hacía que el chasis fuera mucho más rígido y le daba una rigidez que no tenía este chasis de serie. Las puertas traseras iban directamente soldadas a la carrocería. No es como ahora, que son chasis especiales para la competición. Antes SEAT no podía hacer estas cosas. Entonces, bueno, pues un chasis de serie es... Realmente las diferencias con un coche de serie son muy inferiores a los que puede haber en los coches de rally hoy día. Bueno, sí, los grupo N y estas cosas, ¿no? Pero que realmente nos sorprendería ver hasta dónde se parecía este coche a un coche de serie, a un taxi de los que circulaban por las ciudades de España de ese año, 1977. Otra curiosidad es la caja de cambios. La caja de cambios no era sincronizada, era de dientes rectos. Eso hacía que el coche hubiera que conducirlo de una manera bastante violenta, pero noble. Así que tenía mucho mérito ir sobre hielo en este vehículo totalmente tracción trasera. El reparto de pesos ayudaba bastante a cómo estaba pensado el coche. Realmente, si vais a rallies de hoy día, podéis ver que este coche le encanta culear en las cunetas, ¿no? Es un tracción trasera puro. Y bueno, pues todo esto, el chasis, el balanceo que tenía, muy superior a cualquier coche de hoy día, pues hacían realmente un arte esto de la conducción. Y no hay que quitarle méritos a este tercer puesto, a la conducción que hizo Antonio Zanini, Salvador Canellas y Salvador Servia. Pongáis en contexto, un Stratos HF oficial de 1977, el de Sandro Munari, tenía un motor V6 de 2400 centímetros cúbicos y rendía entre 250 y 290 caballos con 900 kilos de peso. O sea, sacaba nuestro vehículo entre 80 y 100 caballos, así de nada, para que veáis lo que una climatología favorable o desfavorable e igual a las prestaciones de los vehículos. Esto pasa hoy día también, o sea, que realmente las manos de los pilotos y las prestaciones de los coches se igualan en cuanto las condiciones cambian, a favorables a desfavorables. Y con esto quiero deciros la enorme gesta que SEAT hizo aquel, en aquel rally del 77, logrando situar a los tres coches entre los 10 primeros. Seat, pues volvió en la década de los 90 al Mundial de Rallys con los Córdoba World Rally Car, y antes lo había intentado con los Ibiza Kit Car, pero realmente nunca consiguió el éxito de aquella gesta, que se logró con el coche que se veía en todas las ciudades como taxi, los coches quizá de los más populares que había en esa España que salía de la dictadura y se metía en la democracia, en la modernidad, de los países más punteros de Europa. Los taxis más veloces sobre el hielo llegaron a dominar el Rally de Monte Carlo, haciendo algo histórico. Realmente no vais a encontrar mucha información sobre esto. En revistas de la época sí, yo recuerdo mucho, pues no sé, la autopista, el Fórmula de... No sé si está ya Fórmula. Yo creo que ya en aquel año fue justo el de la fusión de Fórmula y automóvil, y yo creo que eso no lo llegaron a publicar. Pero en la autopista yo sí me acuerdo de la gesta esta de los Seat 124 y del Seat 1430. Así que sí, por ahí sí. También vais a encontrar fotografías de estos vehículos. Hace cosa de un par de años, este año pasado, en el 2017, se cumplieron 40 años de esto. Y Seat, para celebrarlo, mandó el 1430 oficial de Salvador Canellas al rally de Monte Carlo Históricos. Y bueno, pues a raíz de eso, de ese coche que lo restauraron por completo, pues hicieron bastantes reportajes sobre ese vehículo que podéis encontrar por la red. En las notas del programa voy a poner unos cuantos. También voy a poner fotografías del vehículo, de los vehículos, del rally, ¿no? La característica del coche, incluso la clasificación, no sé, cosas curiosas. Realmente es una gesta esto que se hizo con estos vehículos. Creerme que es irrepetible, es algo que no se va a volver a suceder y que, bueno, pues hoy nos parece poco, pero realmente en aquellos años fue realmente mucho. Gracias por escuchar Isto Racing. Como sabéis, Isto Racing se hace sin ánimo de lucro, sin pediros nada, solamente con la labor de divulgar el amor y la pasión por el automovilismo deportivo. No os vamos a pedir dinero, no os vamos a pedir que nada, solamente que si os ha gustado, lo compartáis en vuestras redes, que dejéis algún comentario en iVoox o en vuestro podcatcher, que si podéis nos deis una valoración de 5 estrellas para obtener más visibilidad. Nada más, es que esto se hace porque nos gusta esto del automóvil y porque nos parece apasionante la historia del automovilismo y que desconocemos muchas veces. Como os he dicho al principio, los micrófonos de Isto Racing están abiertos a cualquiera. Si tienes un tema en el que crees que podemos hablar, pues te vienes aquí a Isto Racing. Si quieres colaborar con Isto Racing, puedes hacerlo. Realmente esto con ayuda se hará mucho mejor y saldrá mucho mejor. Mi intención no es daros la chapa como en este último podcast, ¿no? Siempre ha sido traer a invitados y hacer una charla lo más distendida posible sobre este tema. Así que perdonad, pero he preferido sacar este episodio a estar sin publicar nada. Gracias por estar ahí. Podéis contactar en Twitter como Historracing, en nuestro email como historracingpodcast@gmail.com y conmigo, pues soy en Twitter soy fotocarloscast y en Telegram pues soy @ultrafoto. Así que gracias por estar ahí, gracias por escuchar y nos escuchamos próximamente en nuevos y apasionantes episodios con invitados realmente muy, muy interesantes. Gracias.